9:58 a.m. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Nos quedamos en el capítulo 22, que es el que vamos a hablar el día de hoy, de la sección del Manual para el Maestro, el libro Un Curso de Milagros. Y bueno, el título del capítulo 22 es el siguiente: ¿qué relación existe entre la curación y la expiación? Con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? La curación y la expiación no están relacionadas, son lo mismo. No hay grados de dificultad en los milagros porque no hay grados de expiación. Ese es el único concepto total que es posible en este mundo porque es la fuente de una percepción completamente unificada. La idea de una expiación parcial no tiene sentido. Del mismo modo, como es imposible que haya ciertas áreas en el cielo reservadas para el infierno. Acepta la expiación y te curarás. La expiación es la palabra de Dios. Acepta su palabra y ya no quedará nada que pueda dar lugar a la enfermedad. Acepta su palabra y todo milagro se habrá realizado. Perdonar es curar. El Maestro de Dios ha decidido que aceptar la expiación para sí mismo es su única función. ¿Qué puede haber entonces que Él no pueda curar? ¿Qué milagro se le podría negar? El progreso del Maestro de Dios puede ser lento o rápido, dependiendo de si reconoce la naturaleza inclusiva de la expiación o de si por algún tiempo excluye de ella ciertas áreas problemáticas. Y bueno, aquí al momento de leerles el primer párrafo y el enunciado del segundo, está muy bonito el mensaje al recordarnos pues que la curación y la expiación son lo mismo. He mencionado en muchas ocasiones lo que nos dice el libro Un Curso de Milagros sobre los grados de dificultad en los milagros. ¿Se acuerdan que siempre les digo que no hay grados de dificultad en los milagros? Porque así nos los dice el libro Un Curso de Milagros, nos los recuerda en varios apartados y aquí en el Manual para el Maestro. Porque muchas veces nosotros estamos muy angustiados, muy preocupados, ¿no? Por ciertas situaciones que tal vez está uno esperando que se logren. Sin embargo, en los milagros no existe esta dificultad o este miedo o esta ansiedad que nosotros sentimos, ¿no?, cuando las cosas todavía no han sucedido. Van a suceder lo que necesita suceder en nuestra vida, no lo que nosotros queremos, pero aún así lo veamos casi imposible. Para Dios no hay imposibles, o para la vida misma no hay imposibles. ¿Por qué? Porque no hay grados de dificultad. A veces pasamos por ciertos momentos que tal vez dices tú, de aquí tal vez no voy a salir. ¿Y qué pasa? Que sales. Y dices tú, wow, qué impresionante. Y así lo podemos ver en muchas situaciones en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando vivimos nuestra vida todos atemorizados? ¿Qué está pasando ahí si nosotros tenemos tanto miedo en nuestra vida? Lo que está pasando es que nos estamos viendo débiles y que nos estamos viendo como entidades separadas. No nos estamos viendo en unidad. por lo tanto no estamos experimentando la expiación, por lo tanto vemos grados de dificultad en los milagros, es decir, esto no va a poder, no se va a lograr, no va a ser posible, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el tener una idea de la expiación de forma parcial, o sea, una parte nada más, como nos dice aquí, pues no tiene sentido. Es como decir, creo un poquito en la expiación, pero realmente no lo puedo vivir al 100. La expiación es al 100 o no es. No es un 99, no es un 98, no es un 1%. Es todo. Y si no nos vemos en el todo, pues vamos a seguir haciendo interpretaciones con nuestra mente. Una parte de nosotros tal vez nos está diciendo, oye, no, sí, somos parte del todo, ¿no? Y otra parte tal vez está diciendo, no, yo no soy parte de esto, no. ¿Cómo me dices? ¿De parte de los asesinos soy? No. ¿De parte de este otro grupo? No. Entonces no vemos la expiación como tal. Recuerden que detrás de cada personaje, o sea, de cada personalidad, si así lo quieren ver, está un espíritu. Detrás de cada persona está un espíritu. Y ese espíritu jamás te va a hacer daño. Si fuéramos conscientes de esto, veríamos a toda la gente en el mundo de forma pacífica. Los veríamos en paz. El mundo obviamente sería otro, porque pues estaría totalmente iluminado. Pero hay mucho ego en el mundo. Y mientras queramos seguir formando parte de él, vamos a seguir creyendo en muchas cosas que no vienen del amor, que no vienen de la paz, que no vienen de la unidad. Vamos por un camino que no sabemos qué tan largo es en esta vida o en tu vida. Sin embargo, ese camino puede ser placentero o puede ser terrorífico. Todo va a depender de cómo lo vayamos interpretando y cómo lo vayamos viviendo. Tenemos que aprender a fluir, aprender a soltar, aprender a caminar en nuestra propia experiencia. Hay muchos que en ocasiones no queremos vivir lo que estamos viviendo. Quisiéramos salirnos del personaje y decir, no, que alguien más lo viva por mí eso, porque no, yo no puedo, por favor. Cuando estábamos pequeños y a veces no nos gustaba algo y nos daba miedo, recurríamos a nuestros padres, ¿verdad? Para que nos ayudaran, para que nos sacaran de esos problemas, inclusive de adultos, tal vez. Pero hay momentos en que dices, pues no, nadie lo puede hacer por mí esto. Y para ello tenemos que aprender a fluir, a aceptar lo que vivimos, a enseñarles a nuestros pequeños, ya sean hijos, sobrinos, a que la vida pues se trata de fluir con ella, no de luchar contra ella. Porque así como hay cosas que disfrutamos mucho, así va a haber cosas que realmente no queremos vivir, pero que nos toca vivir. Vamos a leer otra parte. Dice, para que el maestro de Dios progrese, necesita comprender que perdonar es curar. La idea de que el cuerpo puede enfermar es uno de los conceptos fundamentales del sistema de pensamiento del ego. Dicho pensamiento le otorga autonomía al cuerpo, lo separa de la mente y mantiene intacta la idea de ataque. Si el cuerpo pudiese enfermar, la expiación sería imposible. Un cuerpo que pudiese ordenarle a la mente hacer lo que a él le place, podría sencillamente ocupar el lugar de Dios y probar que la salvación es imposible. ¿Qué quedaría entonces que necesitase curación? Pues el cuerpo se habría enseñoreado de la mente. ¿Cómo podría entonces devolvérsele la mente al espíritu sin destruir el cuerpo? ¿Y quién querría la salvación a ese precio? Dice, ciertamente no parece que la enfermedad sea una decisión. Nadie cree realmente que lo que quiere es estar enfermo. Tal vez pueda aceptar la idea en teoría, pero rara vez la aplica de manera consistente a todas las clases de enfermedad que percibe en sí mismo o en los demás. No es tampoco en este nivel donde el Maestro de Dios invoca el milagro de la curación. Él mira más allá de la mente y del cuerpo y ve únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante él, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. ¡Wow! La curación es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quien es el que necesita ser curado. Es impresionante lo que les acabo de leer y es un recordatorio para cada uno de nosotros que todavía creemos en la enfermedad, ya sea nosotros o en alguien más, que si tal vez nos cuesta trabajo no creerla porque presenciamos ciertas experiencias, pues hay que recordar esta parte. Ver, no ver, o sea, la mente y el cuerpo mismo, o sea, de nosotros o de los demás. No ver un cuerpo enfermo, no ver una mente enferma, sino ver únicamente la faz de Cristo. Y la faz de Cristo resplandeciendo ante Él. ¿Y qué es lo que va a hacer la faz de Cristo? Va a corregir todos los errores, corrigiendo todos los errores y sanando toda percepción. Y así es como la curación pues se da, porque es el resultado del reconocimiento por parte del Maestro de Dios de quien es el que se necesita ser curado. Cuando un Maestro de Dios no puede curar es porque se ha olvidado de quién es, y de esta manera pues la enfermedad de otro pasa a ser la suya. Para permitir que esto suceda, se identifica con el ego del otro y por lo tanto confunde a este con un cuerpo. Y al hacer eso, se niega a aceptar la expiación para sí mismo y es imposible que pueda ofrecérsela a su hermano en el nombre de Cristo. De hecho, será incapaz de reconocer a su hermano en absoluto, pues su padre no creó cuerpos y por consiguiente solo estará viendo a su hermano en su hermano lo irreal. Un error no puede corregir otro error y una percepción distorsionada no cura. Hazte a un lado, Maestro de Dios. Has estado equivocado. No señales el camino, pues has perdido el rumbo. Dirígete de inmediato a tu maestro y deja que él te cure. La ofrenda de la expiación es universal, es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. Les voy a volver a leer esta frase, esta parte, escuchen muy bien. La ofrenda de la expiación universal es aplicable por igual a todo el mundo y en cualquier circunstancia. En ella reside el poder de curar a cualquier persona de cualquier clase de enfermedad. No creer esto es ser injusto con Dios y por ende serle infiel. El que está enfermo se percibe a sí mismo como separado de Dios. ¿Quieres verle tú, además, separado de ti? Tu tarea es sanar la sensación de separación que le hizo enfermar. Tu función es reconocer por él que lo que cree acerca de sí mismo no es verdad. Tu perdón debe mostrarle eso. Curar es muy simple. La expiación se recibe y se ofrece. Habiéndose recibido, tiene que haberse aceptado. Es en el recibir, pues, donde yace la curación. Todo lo demás se deriva de este único propósito. ¿Quién podría limitar el poder de Dios? ¿Quién entonces podría determinar quién se puede curar y de qué enfermedad y qué debe permanecer excluido del poder de perdonar de Dios? Esto ciertamente sería una locura. La función de los maestros de Dios no es imponer límites al Padre, ya que su función no es juzgar a su Hijo, y juzgar al Hijo es limitar a su Padre. Ambas cosas están igualmente desprovistas de sentido. Sin embargo, esto no se comprenderá hasta que el Maestro de Dios reconozca que juzgar y limitar no son sino un mismo error. ¡Wow! Con esto recibe la expiación, pues deja de juzgar al Hijo de Dios y lo acepta tal como el Padre lo creó. Ya no se encuentra separado de Dios, dictando dónde se debe administrar la curación y dónde debe negarse. Ahora él puede decir con Dios: este es mi Hijo amado, que fue creado, perfecto, y permanecerá así eternamente. ¡Wow! Está súper hermoso este capítulo. Se los recomiendo que lo vuelvan a meditar, a leer y a poner en práctica. Recuerden que este capítulo es el 22. ¿Qué relación existe entre la curación y la expiación? Y hoy vamos a recordar que este es mi Hijo amado, que fue creado perfecto y que permanecerá así eternamente. Hoy vamos a ver más allá de la mente, vamos a ver más allá del cuerpo, del personaje, de la persona, y vamos a ver únicamente la faz de Cristo resplandeciendo ante ti, ante cualquier persona que necesita ser curado. Porque la faz de Cristo resplandeciendo ante ellos corrige todos los errores y sana toda percepción. ¿Ok? Y bueno, con este bello capítulo vamos a pasar al apartado. Hoy nos toca el 333, la lección, y se titula El perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Y aquí viene la parte de la oración, si pueden cerrar los ojos, si no simplemente escuchen. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que le has hecho a tu Hijo bien amado. Y bueno, con esto vamos a recordar que el perdón pone fin al sueño de conflicto. Y con esto finalizamos Encuentros Existenciales.